Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tarde con 9 minutos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Consejos de Bienes y Raíces con David. David. Hola, sí, buenas tardes, muy contento de estar aquí de vuelta una vez más, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por tenernos, por invitarnos, Janet, a tu show aquí en Sexy Love Radio. Nos encanta venir y poder conversar y darles información de todo lo que significa, ¿no es cierto?, este gran sueño, parte del gran sueño americano que todos tenemos cuando salimos de nuestros países, ¿no es cierto? Todo lo que nos saca de nuestro país siempre es poder salir adelante, y parte fundamental de salir adelante es tener un punto de referencia y es tener un lugar donde puedan, ¿no es cierto?, podamos echar nuestras raíces, ¿no es cierto?, nuestros hijos, si los tenemos, pueden ir a la escuela, tengan un punto de referencia, y eso va a ser parte de nuestro patrimonio, ¿correcto? Porque recuerde, señora, que al final del día las casas siempre van a subir de valor. Es verdad que a veces bajan un poco de valor, pero en términos generales, históricamente hablando, siempre van a subir de valor. Así es que no lo piense más, llámenos, háganos las preguntas que tiene que hacer. Hay muchísimo movimiento en el mercado hoy en día. Vamos a hablar de los intereses, vamos a hablar de las propiedades que están disponibles, vamos a hablar de los requisitos para que usted pueda calificar, y vamos a darle una buena promoción a la gente que a lo mejor está pensando en vender, porque este es el momento adecuado. Así es, David, así que ya saben, hay que hacer una llamadita al 801-636-3028. Recuerden que David ya lleva más de 20 años de experiencia en este rubro, así que cualquier pregunta que tengan, estoy casi segura que se las va a poder responder. Correctamente, y si no tengo la respuesta, le garantizo que voy a conseguir la información, porque tenemos muchísimos recursos, ¿no es cierto?, muchísimos lugares donde podemos ir. Recuerde que para poder llegar aquí, ¿no es cierto?, como en toda la vida, uno va adquiriendo experiencia, no solamente en la parte, ¿no es cierto?, más en la práctica que en la parte teórica, ¿correcto? Entonces tenemos la experiencia también de haber ayudado a muchísimas familias a través de los años, y a gente, ¿no es cierto?, muchas veces gente que no tiene familia también, ¿no? Es importante que para la audiencia joven, ¿no es cierto?, o por lo menos más joven que el que habla, ¿no?, correcto, uh-huh. y que a lo mejor están en una situación donde ya están trabajando, ¿no es cierto?, ya en están generando ingresos, están pensando y quizás están rentando. Mientras más temprano compren casa, mientras más jóvenes compren casa, muchísimo más patrimonio, ¿no es cierto?, muchísimo más tiempo con la casa van a tener, y eso significa que van a pagar muchísimo antes sus casas, ¿no es cierto? ¿Y por qué no pensarlo, no? Una vez que ya tienen la primera casa, a lo mejor ya se interesan en comprar una segunda. Tenemos casos de jóvenes que han comprado, por ejemplo, compran un dúplex, ¿no es cierto? Uh-huh. Viven en una casa, viven en un lado y rentan el otro lado. Es más, hablando de eso, que podría ser una opción para muchas personas que están escuchando, ese tipo de propiedad que es un dúplex, son dos propiedades iguales, ¿no es cierto?, pero que están pegadas, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero se consideran dos propiedades, no una para los efectos legales, son dúplex que son legales, autorizados por la ciudad, y podrían, por ejemplo, como lo hizo uno de nuestros clientes, con el ingreso de una de las unidades se le contabiliza a favor de la persona que va a comprar para poder calificar para la otra unidad. Entonces esta persona vive en uno y se beneficia del ingreso del segundo. Okay. Entonces eso es un ejemplo, ¿correcto? De tantas opciones que tenemos hoy en día para poder comprar propiedades. Así que no se olvide, llámenos, mándenos un texto, ubíquenos en Facebook, estamos en agentsforutah.com, ¿no es cierto? Tenemos un sitio de internet ahí donde nos puede enviar sus preguntas, donde nos puede enviar, tenemos información, de todo lo que hablamos acá también aparece ahí. Tenemos consejos, tenemos fotos de propiedades, tenemos requisitos, etcétera, etcétera. Así que háganos la pregunta, llámenos 801-636-3028, definitivamente un llamado telefónico, un texto, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no está activa en redes sociales, así que no se preocupen. Ubíquenos, llámenos, mi nombre es David y estamos aquí todos los jueves, así que no tiene excusa, señora, para que no nos pueda... Sí, y recuerden que también si ustedes no le saben mucho pues a las redes sociales, recuerden que sus hijos, ustedes díganle, a ver, búsquenme a David Agents for Utah, y ahí los pueden encontrar, ya sea Twitter, ya sea Instagram, ya sea YouTube. En YouTube también hay muchos videos instructivos, no nada más de las casas que han estado en venta. La mayoría pues de los videos de las casas que estaban en venta pues ya no están, ya se vendieron. Pero así como se hacen ese tipo de videos, también si ustedes están buscando vender su casa, si quieren vender su casa, pues también pues no duden en llamar a David para que se pueda hacer también ese video y pues para que llegue a más gente y lo puedan vender más rápido, ¿no? Correctamente, así es. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que está ocurriendo es que a lo mejor ya hay personas que compraron hace 10, 15, 20 años y que a lo mejor ya la casa les quedó grande, ¿no es cierto? Me refiero a que a lo mejor cuando la compraron los chicos tenían 5 o 10 años, ya tienen 20 o 25, ya no están viviendo con sus padres. Hay muchísima gente que está tomando esa decisión ahora, ¿no es cierto? Decir, bueno, quizás no necesito esta casa grande, necesito algo más pequeño, más cómodo, de un piso, un nivel donde no tengo que subir, bajar escaleras por razones, ¿no es cierto?, físicas, obvias, que vienen con la edad, ¿correcto? Entonces, hay muchos diferentes escenarios, ¿no? Y para todo hay diferentes maneras de manejarlo. Hay mucha gente que hemos conocido últimamente que nos llama, nos dice, queremos vender porque ya nos vamos de vuelta a nuestro país. Qué lindo, ¿no? Que uh-huh. Poder ser parte de ese, vinieron, cumplieron su sueño, ahora venden y se van a su tierra con sus alimentos, con sus tierras, con sus animales. Mucha gente que viene de zonas donde ellos la paz la van a encontrar, ¿no es cierto?, criando vaquitas o respirando ese aire propio del campo. Ayudamos a un cliente que efectivamente es lo que hizo, ¿no? Él a través del tiempo compró sus propiedades aquí, pero no dejó de comprarse las propiedades en su país de origen, que era México en este caso, y el señor compró, armó todo lo que tenía que armar allá, y hace poquito cerró la venta de su casa acá y me dijo, David, adiós, con suerte te espero en mi ciudad de México, estás invitado, pero me jubilo. Entonces lo hemos vivido en carne propia, y obviamente que una de las de las mayores inversiones que él hizo en su vida fue comprar su casa aquí. Ajá. Entonces sí se puede, ¿no es cierto? Hay maneras de hacerlo, hay mucha gente que lo ha hecho y que lo van a seguir haciendo, y ojalá podamos ser parte de esos sueños, ¿no es cierto?, que son tan bonitos y que al final somos parte fundamental en poder ayudar a esta gente. Por ejemplo, este señor, este cliente nuestro, le vendimos su casa hace 10 años atrás o 12 años atrás, y ahora lo ayudamos a comprar esa casa, y ahora lo ayudamos a vender esta casa, y siempre él tuvo esa mentalidad: cuando el momento correcto, cuando yo tenga todo mi país, voy a vender aquí, con lo que gane de aquí voy a guardar allá un fondo de retiro de ahorros en mi país, y voy a seguir viviendo y disfrutando de la vida. Entonces, ¿por qué no? ¿Correcto? Así es que 801-636-3028, llámenos para que podamos ser parte, ¿no es cierto?, de este sueño americano, ¿no es cierto?, y quizás puede ser un sueño también en su país un día venidero. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de Consejos y Bienes y Raíces con David. Sin él, como antes de que fuera mí, definitivo yo no sé, una semana y será un mes, que pasan días y me muero, suspirando en el vacío, y ya no quiero ser tan débil como el viento, cuando la tormenta se ha ido, y ya no sopla y está frío, oh, sin tu calor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Sin darnos cuenta, definitivo este dolor que me condena y me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domina. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día solamente con tu tinta. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 25 minutos, ya regresamos, están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. David, ¿qué nos quedamos? Sí, nos quedamos, estábamos hablando, ¿no es cierto?, lo importante que es muchas veces tener la casa aquí, pensando en tener también una casa en nuestro país de origen, ¿no? Sobre todo la gente que vive en países más cercanos, como el caso de la gente mexicana que tienen esta oportunidad de estar no muy alejados de su país, ¿no? El caso de nosotros sudamericanos a veces nos cuesta un poquito más porque estamos más cerca de la Antártica para ese lado, entonces un poquito más lejos, pero así todo también hay que pensar de que en algún momento, ¿no es cierto?, lo que hemos ganado a través de los años, porque recuerde que cuando usted compra su casa inmediatamente empieza a hacer los pagos al banco, y de esos pagos, si bien es cierto, los primeros 15 años la mayor cantidad del pago se va a ir al interés, siempre hay una parte que se va al capital, o sea, al balance principal. Entonces, cuando llega el año 15, ¿no es cierto?, ya ha pagado casi todo el interés y se empieza a dar vuelta la balanza. Entonces, del año 15 en adelante, de lo que usted paga mensualmente, va a ir más al principal y menos al interés. Entonces, por eso dicen que si tienen la oportunidad, ¿no es cierto?, económica, de poder hacer su pago mensual y mandar un pago más extra al año, o mandar un poco más de dinero mensual, tiene que decirle al banco que la diferencia que usted mande siempre se la considere para que vaya directamente al principal. Entonces el banco, porque si no, cualquier dinero que usted mande se lo van a sacar primero al interés y después al principal. Entonces, ¿por qué se lo digo? Porque mientras más rápido usted, señor, señora, vaya pagando el principal, menos tiempo va a estar pagando la casa, porque cuando llega el año 15 y se va a nivelar el principal y el interés, ya su principal va a estar tan bajo que va a ir muchísimo más dinero al principal y le va a quedar un balance menor. Entonces, hay maneras de, porque la gente dice, uy, me voy a echar una deuda por 30 años. Sí, efectivamente, pero recuerde que esa es una manera. Siempre va a estar pagando principal, o sea, perdón, interés los primeros 15 años y menos al principal, y después invierte todo y va a ir más al principal, menos al interés. Entonces conviene siempre mandar más al principal durante el tiempo. Ahora, lo otro es que efectivamente usted está pagando, pero recuerde que cada vez que paga, por muy poquito que vaya al principal los primeros años, el principal igual empieza a bajar, ¿no es cierto? La deuda empieza a bajar. ¿Y qué pasa con el precio de la casa? En términos generales, históricamente hablando, va a subir. Y esa diferencia que hay entre lo que usted le debe al banco y lo que vale la casa en el mercado hoy día, esa diferencia es su ganancia. Entonces, si usted paga su casa por 20 o 30 años, ¿no es cierto?, y la compró en $300,000, y los precios han subido, suben casi un 5% al año, en 30 años, ¿no es cierto?, están subiendo casi $15,000, al año, multiplicado por 30 años, es bastante dinero, ¿no? Entonces podríamos pensar que por lo menos se va a duplicar el valor de nuestra casa en 30 años, pero capaz que se duplique antes. Entonces, si ya la tiene pagada al año 20 o 25 o al año 30, ya no debe dinero, y su casa la compró por 300 y ahora vale 700,000, uh-huh, y la vende, ¿adivine qué? Tiene ganancia, ¿no? Tiene una ganancia bastante buena, ¿correcto? Entonces, es importante tratar de, si va a refinanciar su casa, tiene que tener mucho sentido, ¿no es cierto? Para que, porque cada vez que usted toca su préstamo, porque a veces le dicen, sí, refinancie ahora, repacte la deuda, pero empieza todo de nuevo. Entonces tiene que medir usted, porque le refinancian, a veces le cobran, a veces no, depende del préstamo, etcétera. Entonces hay que estar atento, hay que hacer las preguntas. Le doy toda esta información para que se den cuenta de que hay diferentes maneras, para que se den cuenta de que el momento que pueda comprar casa, hágalo. No importa que los precios estén altos, que los economistas, que los inversionistas, todo el mundo habla bien, todo el mundo. Siempre nos hemos dado cuenta a través de los años que la gente siempre tiene una opinión, ¿no es cierto?, de la casa del vecino, de la casa del frente, de la casa del amigo, todo el mundo se forma una opinión. Uh-huh. Pero la verdad es que es su casa, o va a ser su casa, y lo que tiene que tener presente es que la decisión es la siguiente: o pago renta y le pago la casa a alguien más, porque si usted le paga la renta al señor Barriga, por ejemplo, cuando el Chavo Locho ha sido históricamente un programa excelente, ¿no es cierto?, y él siempre llegaba al señor Barriga a cobrar la renta, y todo el mundo le pagaba la renta, y él era el dueño de todo, de la vecindad, de todo lo que hacía. Entonces, si usted paga renta, le va a estar pagando a un señor Barriga, ¿correcto? Y a lo mejor usted puede ser el señor Barriga. Claro, puede que en vez de tener que, exactamente. Ahora, puede que el señor Barriga haya tenido 1,000 propiedades, puede que usted llegue a tener 5, puede que usted llegue a tener una, pero va a ser su propiedad. Ahora sí, si se pone, ¿no es cierto?, las pilas, como dicen, y compra 2, y 3, y 4, y 5, imagínense si con una, en 20, 30 años puede terminar con un patrimonio de $500,000, $600,000, uh-huh, imagínense si tiene 5, ya estamos hablando de $2,000,000, un poco más. Obviamente a través del pago de todas las propiedades. Entonces, ¿para qué pagarle la renta a alguien más? A un señor Barriga, entre comillas, ¿no es cierto? Y utilizo el señor Barriga porque creo que todos los latinoamericanos podemos identificarnos con el Chavo del Ocho, ¿correcto? Y con la aventura. ¿Y quién es el señor, el maestro Girafales? El maestro Girafales. ¿Sería David? Eternamente enamorado de Doña Florinda, claro. No, yo era el Chavito. Ah, el Chavito. Chavito. Entonces, lo que pasaba ahí era esa relación, ¿no? Y hay que decidir, ¿queremos pagar renta o queremos pagar mejor nuestra propia casa? Creo yo que la respuesta es clara. Entonces, para eso estamos, ¿no es cierto? Yo le doy toda esta información para que usted, cuando llegue el momento de comprar, tome una decisión educada, que entienda bien de que sí es bueno, aunque cueste, porque todo cuesta en la vida, ¿correcto? No, todo nos cuesta. Si queremos un mejor vehículo, vamos a pagar más dinero. Si queremos una mejor casa, tenemos que estar dispuestos a pagar un poco más. Entonces, no se deje llevar por ese tipo de información que se dice, no, que no vale la pena comprar casa porque el banco, porque le cobran rédito, le cobran esto, le cobran... No. Si la decisión es, sigo pagando renta o compro una casa y cumplimos con todas las condiciones crediticias, ¿correcto? compre. No le importe que hace 10 años la economía, que la recesión, que viene otra recesión, que van a caer los precios, porque siempre está la gente negativa que le dice que todo va a quedar, no compres ahora, espérate un año. Tenemos clientes que llevan esperando 2, 3 y 4 años porque siguen escuchando que en algún momento va a caer la economía, en algún momento va a caer la economía, los precios van a bajar, etcétera, etcétera, y sucede que ya los precios se han seguido desde el año 2013 que no paran de subir. Y este año subieron y siguen subiendo y van a seguir subiendo por un tiempo más. Entonces, puede que algún día caiga la economía, porque las recesiones son normales, ¿no es cierto? Y ocurren, pero hay unas que son más fuertes que otras. Entonces, no creo que vayan a bajar los precios, pero sí se podrían estancar los precios donde están. Vale decir, no van a seguir subiendo, se van a mantener por un tiempo. Pero ya bajar, para que bajen los precios, y ya les voy a dar un poco más de información, ¿correcto? Lo que tiene que ocurrir para que bajen los precios es que se detenga la construcción, que es la espina dorsal de la economía, ¿no es cierto? Se detiene la construcción, en otras palabras, los bancos dejan de prestar dinero a las personas que están construyendo, ¿correcto? Eso tiene un impacto directo. Eso es lo primero que se empieza a mirar, que la construcción empiece a bajar. Obviamente la gente que trabaja en construcción y no hay más construcción va a perder los empleos o va a tener menos horas de trabajo, y eso puede tener un impacto en que va a comprar menos cosas, entonces ahí es donde se genera el problema. Ya no tienen trabajo, ¿cuál es el pago más alto que hay? El de la casa. Entonces mucha gente empieza, se pone nervioso, con justa razón, ¿no es cierto? Y dice, bueno, no voy a poder pagar mi casa, y empiezan a buscar opciones. Si no puedo pagar mi casa, mejor la vendo, mejor se la entrego al banco, mejor se la devuelvo. Y el inventario de casas empieza a, ¿no es cierto? Los bancos empiezan a recoger las casas, ¿no es cierto? Porque la gente no puede pagar, por esto, por el otro. Y ahí se empieza a generar el desastre. Porque ahora los bancos recogen la casa, ya perdieron dinero, la ponen de vuelta al mercado, ¿no es cierto? Con precios más bajos. Y esos precios más bajos van a afectar a todas las casas del vecindario. Eso es un motivo. El otro es que en los vecindarios, ¿no es cierto?, la gente no compra y solamente renta. Y la gente que renta a veces no tiene el incentivo de cuidar su casa como uno que es dueño de casa, ¿no es cierto? Entonces se empiezan a deteriorar muchas casas y eso significa que el valor empieza a bajar. Entonces, si vemos mucha gente rentando alrededor de nuestras casas, seguro que va a tener un impacto, ¿no es cierto? Por eso que el Estado trata de decir, bueno, que haya una cierta cantidad de dueños de casa, o no tanto gente rentando, porque se generan estos impactos. El otro problema se puede generar, ¿no es cierto?, cuando hay de repente pérdidas de trabajo, enfermedades, donde la gente no puede hacer sus pagos en las casas, etcétera. Entonces, pero no, mire, yo les voy a contar, yo pasé por esta recesión que hubo, ¿no es cierto? Hubo mucha gente que se asesoró mal y vendieron sus casas. Y esa gente, si hubiese aguantado, ¿no es cierto?, que uno nunca sabe las razones personales, ¿no? Pero si hubiese aguantado en sus casas, a lo mejor ahora estarían con un patrimonio positivo, porque los precios volvieron a subir, pero en ese momento estaban bajos. Pero quizás nadie les dijo que no se preocupe, tranquilo, no venda, no tiene que vender, arréglese las cuentas. Bueno, a veces me imagino que pues, si no había otro medio, correcto, tuvieron que correcto. Hacerlo, ¿no? Por eso digo, yo no sé las circunstancias, pero me imagino que había gente que a lo mejor se asustó nada más, y que a lo mejor pudo haber, porque al final no tenía sentido, porque perdieron sus casas o vendieron sus casas y se fueron a rentar. Sí. ¿Correcto? Entonces fueron a rentar, o sea, ahora, lo que sí ocurrió también con mucha gente en aquel entonces era que había préstamos que eran ajustables, o sea, que subían a través del tiempo. Eso fue una de las grandes causas del por qué cayeron los bancos y eso, porque le estaban prestando a gente que a veces no tenía, ¿no es cierto?, los medios para pagar. Entonces vendían, la gente, todos queríamos casa, todos comprábamos y a veces no teníamos los medios para pagar, y cuando se ajustaba el interés y subía, ya no, porque les decían, no se preocupe porque va a subir el interés, pero también va a subir su sueldo, lo que usted gana, y eso fue lo que nunca ocurrió. Entonces hubo muchísimos factores que afectaron a la economía. Desbalances por donde sea. Sí, fue un desastre, pero mucha gente aguantó y ahora están en números positivos con lo que se refiere al valor de sus casas. Hay mucha gente que, bueno, ya si ya la vendió o la perdió, lo que haya pasado hace 10 años, ya ni siquiera aparece en su crédito, así que si pasó por algo así puede volver y volver a comprar ahora, no hay ningún problema, los bancos le van a prestar. Pero la idea a través del tiempo es mantener su casa, porque la decisión siempre es la misma. Si me voy de mi casa, ¿qué voy a hacer? La voy a ir a rentar. Y volvemos a la situación del señor Barriga, donde le vamos a pagar a alguien más, ¿no es cierto?, por el patrimonio que está. Entonces todo eso es bonito mirarlo y hay que entenderlo. No es tan complicado, es así, tal cual se lo estoy explicando. Yo le pongo ejemplo a lo mejor de cosas para hacerlo un poquito más, pero la realidad es esa. Si no va a tener su casa, va a tener que rentar. ¿Cuál es la mejor opción? Comprar. 801-636-3028, mi nombre es David. 6:38, nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. Flores marchitar ni ese frío en tus ojos al mirar, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Por ti lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces, baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Eternidad, cada amanecer un comenzar, ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar, nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, nadie te amará. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estamos de vuelta, son exactamente las 6:44 p.m. en este hermoso estado de Utah, en la hermosa ciudad de Salt Lake City y sus alrededores, correcto. Y estamos aquí con Sexy Love Radio, siempre agradeciendo que nos invite Janet para acá. Es muy ameno venir aquí una vez a la semana y poder entregar un poquito, ¿no es cierto?, de experiencia, correcto. Es justo que todos nos ayudemos los unos a los otros, porque todos empezamos aquí en algún momento, ¿no es cierto? El caso mío personal, llegué aquí el año 91, correcto, y ya estamos casi ya yendo hacia los 30 años, ¿no? 29 años. Wow. En este país, y de los cuales me he dedicado ya hace 21 años, ¿no es cierto?, a bienes y raíces. Entonces prácticamente un tercio de mi tiempo, más de un tercio, ¿no?, dos tercios del tiempo que llevo en Estados Unidos, estaba involucrado con las propiedades, y hemos visto muchísimas cosas, ¿no? Hay muchísima información. Yo la verdad que encantado de poder darle, no alcanzamos a darle toda la información, obviamente en una hora que estamos con ustedes, pero para eso hay varios programas. Exacto, y tratamos de hacerlo ameno, tratamos de tener la misma información y más información en ciertos lugares donde usted puede llegar y poder buscarnos y poder encontrarnos, ¿no? Entonces, llámenos 801-636-3028, búsquenos en Facebook, Agent for Utah, sería, pero el número, el 4 no es, es un número 4. No es la palabra F-O-R, para que sepa, pero nos va a encontrar igual, ¿no es cierto? Y mi nombre es David. Nuevamente tenemos algunas promociones que queríamos contarles el día de hoy. Por ejemplo, tenemos aún una casa que realmente estamos ya teniendo muchísimo más movimiento estos últimos días. Está en la ciudad de West Valley, muchísima gente ha hecho de esa ciudad, ¿no es cierto?, su ciudad. Entonces es una ciudad con mucho crecimiento, hay muchísimas opciones ahí de casa, de comercio. Ayudamos hace un tiempo a un señor, ¿no es cierto?, que tiene su negocio, ¿no es cierto?, y que se instaló con su marisquería por ahí alrededor de la 35 Sur. Gente que está viendo muchísimo el potencial, ¿no es cierto?, de esa área. Precisamente esta casa está alrededor de la 35 Sur con la 32 West, ¿no es cierto? Y hay tiene un terreno de esos que ya no existen, ¿correcto? Uh-huh, hay un tercio de un acre. Eso significa que es .33 acres. Por lo general las casas, en términos generales, tienen .15, .17, de repente hay algunas que tienen .21, ya cuando tienen .25 ya se dice que es un tremendo sitio. Imagínense, es un tremendo lote, ¿no es cierto?, un tremendo patio, un tremendo terreno. Imagínense una casa de .33 acres, eso es lo que tiene, ¿no es cierto?, esta casa. Que aparte de eso, que está con todo el pasto y con todo el zacate, como usted le diga, ¿no es cierto?, a todo el jardín afuera, tiene por todo alrededor de la casa, tiene los sistemas de regadío, ya están incorporados, ya están listos para, ¿no es cierto?, para ahora que se viene la primavera, para empezar a regar. Tiene concreto en la parte del frente del garaje, en la parte del frente de la casa, al costado tiene grava, ¿no es cierto?, piedrecilla para poder estacionar. Yo pienso que en esa casa me voy a quedar corto, pero creo que se puede estacionar en el mismo momento, por lo menos afuera, por lo menos unos 6 vehículos. Yeah. Y además tiene un garage doble, ¿no es cierto?, para dos más. Y además tiene, es una casa nueva, tiene todo recién construido, nunca nadie ha vivido ahí, así que usted, señora, van a ser los primeros en poder vivir ahí. Está en una muy buena ubicación, ¿no es cierto? Hay muchísima gente empresaria en nuestra comunidad que se podría beneficiar de una casa de esta magnitud, ¿no es cierto?, con este tipo de cosas, sobre todo si tiene su negocio, ya sea hay gente que tiene negocios de jardinería, ¿no es cierto?, de construcción, que necesitan estacionar vehículos grandes, que tienen a veces maquinaria y cosas así. Esta es la casa perfecta, y no solamente eso, todo nuevo arriba, 3 cuartos, 2 baños, más el garage doble. Pero además, el dueño de esta casa se tomó el tiempo para pensar en todo, diría yo. Y tiene en la parte de abajo un basement abajo que tiene todo lo que le llaman acá el framing, ¿no es cierto? O sea, todo lo la calavera, digámoslo así, de la madera que está abajo, pero se tiene que terminar. Pero está todo muy bien diseñado, cosa que la persona que llegue y ponga las paredes, ¿no es cierto?, separe los cuartos, probablemente, pienso que con 3 cuartos la gente podría quedar bien, pero creo yo que en ese espacio podrían poner hasta 4, más una pequeña cocina, más su sala, más un baño, ¿no es cierto?, completo. Pero lo principal es que la salida que tanto añoramos muchas personas en nuestros hogares, una salida independiente, ya se la hizo el dueño. O sea, ahí solamente en una salida hay entre 15 a 20 mil dólares invertidos, porque está hecha de acuerdo a los códigos de construcción que la ciudad de West Valley, ¿no es cierto?, que es una ciudad bastante compleja para trabajar, exige. Así es que es cosa de llegar, ir a verla, $439,900. Hoy en día están vendiendo casas similares, un poco más pequeñas, a una hora de la ciudad, con los terrenos ni siquiera la mitad de lo que tiene este terreno, y por valores como este o muchísimo más. Entonces, si quiere quedarse en el centro de la ciudad, en una ciudad vibrante que está en muchísima construcción y que está creciendo, ¿no es cierto?, creo que esta va a ser la casa adecuada. Así que llámenos antes que se vaya. Venimos hablando de esta casa ya hace un par de meses, ¿no es cierto? Ya estamos entrando en el periodo donde cuando aquí se empieza a acabar el invierno. Esto es lo que pasa aquí en Estados Unidos, pero también en Utah. Se vienen las fiestas de fin de año y se detiene todo un poco. La gente empieza a pensar en el día de Acción de Gracias, pues se viene rápidamente Navidad, Año Nuevo, ¿no es cierto? Mucha gente se va a vacaciones, todo el mundo para, todo el mundo. Hay una baja en el mercado de compra y venta de casa. Hay gente que sigue vendiendo y gente que sigue comprando. Se viene el invierno, se viene la nieve, hace más frío, se oscurece a las 5 de la tarde, ya nadie quiere salir. Todo eso impacta las ventas. Pero llega febrero, que ya estamos en febrero, pasado mañana, ¿correcto? Sí. Llega febrero, mediados de febrero, y esto cambia. Estamos a 49 días de que empiece la primavera, ¿correcto? Uh-huh. O sea, realmente el invierno, que casi ni fue invierno, se está a punto de acabar. Entonces, bueno, entre comillas, la próxima semana, ahorita que acabas de decir eso, el sábado y domingo va a estar muy bonito el día, pero el lunes se vienen las temperaturas muy bajas y viene nieve toda la semana, que temperaturas bajas. Perfecto, porque nieve es lo que necesitamos, porque nieve se convierte en agua, la nieve es una bendición. Que se limpie la contaminación. Se limpie el aire, hay agüita para todos, porque estamos creciendo, así que necesitamos más agua. Así que mientras más nieve, mientras más de hielo se haga, mientras más lluvia, más agua. Vivimos en un lugar desértico, pero gracias a Dios tenemos agua aún. Y tenemos que cuidarla, ¿correcto? Entonces todas esas cosas empiezan a cambiar ahora, de aquí a 2-3 semanas más. El mercado se empieza a motivar a la gente. También viene la parte de los impuestos. Recuerde que ahora ya todos nos están mandando nuestras formas para que podamos declarar nuestros impuestos. Y eso significa que hay mucha gente que recibe dinero de vuelta, por A, B o C motivo, porque tiene niños, porque gana, ¿no es cierto?, ya lo han sacado durante el año y hay excedentes, le devuelven dineros. Es un momento, es una locura lo que empieza a ocurrir ahora. Toda la gente dice: aquí tengo mi dinero, tengo para mi enganche, tengo para pagar esto, las inspecciones de la casa, ya me quiero cambiar, no quiero rentar. Y se empieza la demanda de compra y venta de casas ahora en las próximas 2-3 semanas. Esta casa en estas condiciones, cuando esto empiece, probablemente no va a estar. Así que si quiere usted comprarla ahora, me tiene que llamar. 801-636-3028, mi nombre es David, mándeme un texto y podemos ir a mostrarle la casa. Así es, así que ya saben, tal vez el presupuesto, dicen ustedes, sí está elevado, pero es para la gente que tiene este presupuesto. Realmente compárenlo y vean, esta casa obviamente en unos meses, si no es que ya, o sea, vale más. Para mí la verdad vale mucho más esta casa. Entonces, y aparte que está muy, muy bonita, todos los detalles que tiene la casa están muy bellos. Si lo que quieren es ir a verla, tal vez tienen algún amigo, algún familiar, un compañero de trabajo que quiera comprar una casa y que tenga este presupuesto, pues háganlo, llámenle a David o mándenle el número a sus amigos y familiares, 801-636-3028, para que hagan una cita, ¿verdad? Sí, correcto, y les voy a dar una información adicional, para que se hagan una idea, más o menos el pago en esta casa serían $2,500 al mes. Ok. Hemos estado viendo rentas de 3 cuartos, 2 baños por $1,800 al mes. Imagínense si termina el basement y lo renta por 1,000 por parte baja, puede que sea un poco más. Usted vive arriba, sus hijos pueden ser, que están buscando dónde rentar, le pagan $1,000, le saldría a usted el pago 1,500 de su bolsillo, $1,000 le paga a su hijo o hija, o el pariente o alguien que vive en la parte de abajo, y ya puede pagar la casa y va a tener suficiente estacionamiento para Pedro, para Juan y para Diego también. ¿De dónde sacaste los son los clientes antiguos que a lo mejor okay, bueno. Es una expresión, pero ojo, $2,500 al mes, más o menos, puede que sea 2,550, puede que sea 2,470, dependiendo de o otros puede factores. Ser que sea menos, depende de cuál es tu enganche. Mientras más dinero que usted tenga, eso estoy hablando de una venta tradicional, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Es importante identificar la casa, pero es aún más importante, ¿no es cierto?, identificar los obstáculos que podríamos tener para calificar, para poder obtener un préstamo, para poder comprar una casa. Y es ahí donde tenemos que tener mucho ojo y tenemos que sentarnos a conversar, porque no sacamos nada con enamorarnos de una casa y no tenemos el financiamiento aprobado de un banco. Entonces, para eso estamos. Lo vamos a ayudar de pe a pa, como se llama. Vamos a sentarnos a conversar, le vamos a hacer las preguntas, yo lo voy a decir ahora para que se empiece a preparar, cosa que cuando me llame ya tenga los documentos que necesita. Va a necesitar los impuestos, en este caso, aún todavía están viendo los impuestos, la declaración de impuestos del año 2017 y del año 2018. Porque ahora se va a ingresar la del 2019 recién, ¿correcto? Después de abril los bancos ya empiezan a pedir la del año 2019. Pero aún le van a pedir eso, le van a pedir la W-2 del último año, que son las que le envía el empleador, o si usted es independiente, le van a pedir los taxes, se la envían una vez al año para precisamente que usted pueda hacer su declaración de impuestos. Le van a pedir los últimos talones de cheques del último mes, si le pagan cada semana son 4, por lo general, si le pagan cada 2 semanas van a ser 2, ¿correcto? Le van a pedir su identificación y le van a sacar su crédito. Y ahí es donde mucha gente a veces dice, bueno, es que yo no tengo crédito porque compro todo al cash. Entonces, todo eso es lo que necesita para poder calificar. Es más, hay bancos que le están pidiendo inclusive depósito de sus cuentas de banco. O sea, el banco se quiere asegurar que usted es una persona sólida, usted y probablemente su pareja o su amigo, su primo, su hermano, los que vayan a calificar, porque a veces no nos alcanza con el sueldo para poder calificar en estos precios donde estamos hoy en día. Necesitamos entrar generalmente 2 personas. Mientras más gente entra en el préstamo, más respaldo recibe el banco. Así es que 801-636-3028 es el número, ¿no es cierto? Mi nombre es David, ya nos conocemos. No se olvide que si está pensando en vender, le voy a dar un excelente descuento si menciona que estuvimos en Sexy Love Radio. Así es que tengan una hermosa semana, que venga esa nieve porque esa agüita, y que les vaya bien, ¿no es cierto?, en todo lo que se dediquen. Así es, bueno, gracias David por acompañarnos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren ver alguna casa que ya tienen en su lista, no duden y llamen al 801-636-3028. Piensan vender, piensan comprar, cualquiera de las opciones, David les puede ayudar. Eso. Salió comercial, ¿no? Salió claro. Sí, rimó. Verso sin esfuerzo, dicen en mi país. Salió un verso sin esfuerzo. Correcto. Ok, bueno, y con ese verso nos vamos. Estuvieron escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. Buena suerte. Hasta luego.